Turn the lights on, baby. This one's for the ladies in the house. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Y aquí estamos de vuelta en esta entrevista medio a medio, porque eso es lo que viene ahora, entrevistas medio a medio. Este es un programa que realiza Agencia de Noticias Medio a Medio y produce y conduce su servidor, Ricardo Fletcher. Y en esta oportunidad tenemos nuevamente una joven hermosa aquí junto en el estudio. Así que siempre privilegiados en Radio Lorenzo Arenas. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida, dirán algunos. Pero es una mujer especial, una joven especial, una joven que estamos conversando ya un par de semanas para poder encontrarnos en este horario. Ella es Ivonne Nahuelpan María Ángel. Ella es de la Asociación Mapuche Huepu Rupu. ¿Lo dije bien? Lo dijo bien. Bienvenida. Chalto Mailamian. Wow, ahí ya no sé ya lo que dijo. Muchas gracias, hermano. ¿Ves? Ya, vamos a ir aprendiendo Mapudungún un poquito aquí en Radio Lorenzo Arenas. Así es, porque Ivonne, aparte de ser una joven, una hermosa joven, ella es mapuche. Además, ya ve usted, nos habló en Mapudungú, así que no vamos a poder decir cualquier cosa. Tenemos que tener mucho cuidado. Bienvenida nuevamente, y ahora ya mucho más al fondo, al encuentro este que vamos a tener contigo, Ivonne. Ivonne, ¿quién eres tú realmente? Aparte de ser Ivonne Nahuelpan, de participar en esta organización, en fin, cuéntanos un poco de ti. ¿Tú naces dónde? Mari Lamien, Mari Compuche. Incheta, Ivonne Nahuelpan María Ángel, Talcahuano Meo. Bueno, mi nombre es Ivonne Nahuelpan María Ángel, vivo en la ciudad de Talcahuano. Mi familia, en sí, yo soy mapuche por parte de padre. Nahuelpan, que significa tigre o puma en mapudungún. O sea, un apellido bastante potente. Mi familia viene de Temuco. Temuco, mi abuelo, él particularmente viene de Temuco. Mi papá nació en Purén y nos vinimos, él se vino muy joven a vivir a Hualpén. Y en Hualpén ya después formó familia y vivimos toda la vida en Talcahuano. ¿Ya? Una familia compuesta por padre y madre. Mi madre de descendiente italiana, María Ángel. Y forman esta familia con tres mujeres además. Yo soy la hija del medio. La que todos dicen de que es la más rebelde en algunos casos, porque como que la mayor siempre tiene como mucha injerencia de los padres y la menor es la que más cuidan, pero la que rompe un poco los esquemas y las rutinas somos la del medio. Históricamente se dice eso, por lo menos. Y que queda, históricamente se ha dicho también que es la que queda desprotegida de... Porque los papás o se preocupan de la mayor o se preocupan de la menor y al medio, bueno, ya sí se las puede arreglar sola. Mira, sabes que en mi caso creo que fue todo lo contrario. Ajá. Porque en mi caso debo decir de que si hay alguien que es regalona de mi padre, esa soy yo. Ajá. La que siempre estuvo con él en todas sus actividades. Mi papá, un dirigente sindical reconocido en Talcahuano, en el área portuaria, muy cercano a algún partido político partidista y tuve mucha influencia de parte de él. Y yo creo que desde ahí viene el tema de hoy día pertenecer a una organización, pertenecer a una asociación mapuche, que este contexto es nuevo porque En Chile no se daba hace muchos años atrás. La primera asociación que se logra acá en la comuna propiamente tal o en la provincia fue en Hualpén, y es la Hualpén Huajmapu, que lleva más o menos 10, 11 años. Entonces somos organizaciones más o menos nuevas. Uh-huh. ¿Ya? Y finalmente, en el año 2009, Talcahuano quiere crear una segunda asociación. Ya, pero sigamos hablando de ti. De mí. Tú, bueno, naces en Talcahuano, dices. Sí, en Talcahuano. Creces en Talcahuano. Estudio en Talcahuano. Estudias en Talcahuano. Eres mapuche, viviendo en Talcahuano. Vas a la universidad, te recibes como... Soy técnico en gestión pública. Yeah. De hecho, hace muy poquitito saqué la carrera. Todavía no me titulo formalmente. En algún momento de mi vida estuve en la Universidad San Sebastián. Iba a estudiar administración de empresas. Uh-huh. Pero por motivos personales... bueno, en el 99 yo soy mamá. Eso te iba a preguntar. Sí, en el 99 mamá... yo... estudiando un poco tuve que congelar, me vi en la obligación de congelar y soy mamá. Mi hijo mayor hoy día tiene 15 años. Es decir que tú fuiste mamá muy joven. 20 para 21, como que rompí un poquito los esquemas de acuerdo a mi generación. A tu generación. A mi generación, sí, porque sí. Hoy día a los 20, 21 años no, es ya, como ya, soy. Ya son abuelos ya. Claro. Así que estudié, la verdad es que siempre he pertenecido a Talcahuano y creo que no me voy a ir nunca de mi comuna. Amo mi puerto, estoy súper acostumbrada, conozco mucha gente, es bastante lindo que la gente también te reconozca en tu comuna y eso es lo que me pasa a mí. Uh-huh. Tengo ese Dime, cariño. Yo, bueno, personalmente yo también soy de acá, nazco en Tomé, me crio en Chihuayante y finalmente mi preadolescencia la vivo en Talcahuano, allá pasé las primeras peripecias fuertes de mi vida. Y Talcahuano también me atrae. Yo me vine nuevamente a Chile ahora en diciembre de este año y en abril estaba aquí porque no pude quedarme en Santiago. Y decir, no, Santiago no es mi ciudad. Y dije, Concepción, es decir, Talcahuano es mi ciudad. Bueno, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de ti. Ivonne. ¿Cómo fue tu adolescencia en el liceo? ¿Ya tenías una idea de trabajar en el mundo mapuche o esto te vino mucho después? Digo, en el mundo mapuche me refiero por tu raíz, ¿no? No quiero decir despectivamente, sino claro. Ya... No, complicado. Complicado fue mi proceso de adolescencia porque fíjate que pasa... algo en la historia de nuestro país que es súper emblemático, que al pueblo mapuche nunca se le ha considerado como un ciudadano de primera generación, sino que más bien un ciudadano de segunda categoría. Entonces, finalmente mi papá siempre ha sufrido un poco la discriminación. Entonces yo creo que producto de lo mismo, como lo hicieron muchas familias, no le hablaron a su hijo de este ser mapuche, de que tienes un apellido y que este apellido tiene un significado. Uh-huh. De que tú tienes una conexión completa y directa con la tierra, que la Ñuque Mapu te llama y en algún momento todos esos ñen te acompañan. Entonces, difícil porque finalmente cuando estudio, yo era nombrada como por mi apellido, por un Nahuelpan. Uh-huh. Entonces todos decían que yo era mapuche. ¿Y tú no sabías qué significaba ser no mapuche? No sabía lo que significaba ser mapuche, porque además que en mi casa nunca se vivió ese proceso. Entonces no fue como algo que me explicaron, que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Hoy tú eres diferente. ¿Y a qué crees tú que se debió esa negación o ese ocultamiento de la información? Yo creo que principalmente el tema de discriminación. Ya. Porque ser mapuche todavía hoy día no es fácil. Lleva una carga súper grande y eran súper mal mirados. Po. Hay que acordarse de que un poco la historia de que el mapuche llega acá a la urbe siendo panadero, la ñaña llegaban siendo asesoras del hogar, entonces no era como sentirte orgulloso de algo, sino que además está todo este estigma social de que son borrachos, que son flojos, que, o sea, todo lo negativo, esta carga negativa, yo creo que la familia en algún momento decide no contártelo, no hacerte parte de esto para que tampoco te sientas dañada. Y eso tú nunca lo viviste, por lo tanto no tenías idea qué significaba. No lo viví entre comillas, porque para mis compañeros de colegio yo siempre fui mapuche. Y por ende era rara. Era rara porque uno lo que no conoce es raro, es ajeno. Entonces como que lo limitas, lo llevas a una esquina para que nadie lo vea. Entonces, en este afán de a lo mejor no sufrir una discriminación, igual sigues siendo discriminada porque tú eres hija de. Entonces ahí hay un encuentro conmigo misma. Cuando yo llego al liceo me doy cuenta de que existen más personas como yo, que yo no soy la única que vivo acá en la urbe y de que tengo un apellido que es diferente. Cuando tú ya empiezas a acercarte a la cosmovisión mapuche y empiezas a relacionarte más cercanamente con el mundo mapuche, ¿qué sucede en ti? Mira, yo me empiezo a acercar ya en la época del liceo, tercero, cuarto medio, y hay todo un tema en mí, los procesos internos que una misma vive y que tienen que ver con el tema netamente de la cosmovisión, que tú vas buscando tu equilibrio, tú te vas reencontrando contigo mismo y en ese reencontrarte encuentras muchas cosas. O sea, ahí te das cuenta por qué para ti es tan necesario vivir cerca de la naturaleza. ¿Por qué es necesario tener al río? ¿Por qué era tan importante? No sé, algunas cosas que en mi casa siempre estuvieron presentes. Por ejemplo, los árboles frutales, por ejemplo, que mi abuela siempre cosechara los productos para nosotros, que no sé, que las gallinas eran familiares en mi casa, que tener el huevo fresco, y eso, el agüita de hierbas. Mi abuela era una lagüentuchefe. Y hoy día yo, a los años después, cuando ella ya no está, me doy cuenta que así, que mi abuelo hablaba chedungún y que lo hacía muy privadamente. Entonces me voy reencontrando y encantando con una cultura que es muy rica. Muy rica en su forma. ¿Qué es lo que a ti más te atrae de esta cosmovisión? ¿Qué es lo que te hace más fuerte, más potente? Porque tú eres una persona fuerte, ¿sí? Eres sólida. Bueno, tengo que decir que nos conocemos en el Diplomado de Derechos Humanos, Democracia y Participación Ciudadana, que vamos juntos todos los sábados en la Universidad de Concepción. Ahí te conocí y ahí empecé a ver cómo eres de fuerte. O sea, no solamente en esto de la lucha por el género, que también es muy fuerte al interior del mundo mapuche y en la sociedad entera, sino que tú como persona tienes una fortaleza bastante increíble, que no es fácil de encontrar en todas. Entonces, ¿qué es lo que te hace más fuerte dentro de la cosmovisión mapuche? ¿Qué te hace ser como eres? Es que sabes lo que pasa, Ricardo, que cuando uno es mapuche, uno nunca viene sola. Yo traigo a mi ancestro. Traigo a toda mi gente y eso es lo que te da fuerza, ese tema espiritual que va contigo, ese querer, ese ser huaychafe que te nace. El tema de la cosmovisión va un poco más allá. Yo he vivido en el mundo occidental y me doy cuenta de que aquí o eres hombre o eres mujer, y el significado de ser hombre y ser mujer te da un estatus diferente. En la cosmovisión del pueblo mapuche es sumamente diferente a lo que ustedes mismos viven, porque la mujer y el hombre están en igualdad de condiciones, porque la Ñuque Mapu es mujer, porque hoy día nosotros vemos que hay, el tema es mucho más potente. Janequeo fue lonco, y hay loncos mujeres dentro de del pueblo mapuche. Entonces no se ve esto como algo ajeno. Las luchas no son propias del hombre. Hay que acordarse de que Fresia siempre estuvo al lado de Leftrano. Caupolicán siempre tuvo a su domo al lado. Entonces es una batalla de igualdad de condiciones. Que no se ve en la sociedad occidental. No se ve para nada. Ivonne, quiero invitarte a una pausa musical. Espero que te guste. No es lo que habíamos acordado antes. Quiero decir que esto, que parece tan improvisado, no lo es. hemos conversado mucho para poder llegar a esta conversación tan fluida con Ivonne. Así que espero te guste. Y por supuesto espero que le guste a todos aquellos que están escuchando Radio Lorenzo Arenas. Mapuches en la ciudad, eso nadie lo discute. Y hay hartos afirman mucho, ¿no? Es decir, de una forma bastante despectiva por lo demás. Pero no sabemos casi nada de ellos, o muy poco. Los más se excusan de que del problema mapuche profundo no conocemos demasiado. Para otros, el problema mapuche, siempre citando entre comillas, en los términos, en los textos, en las palabras, ya estaría resuelto. Y faltaría solo resolverlo en la vida diaria, en la realidad concreta. Para la gran mayoría no es un misterio que los que no conocen la realidad mapuche nada hacen. Y los que saben no hacen nada. Peor es la vida para estos últimos, ya que a pesar de saber lo suficiente, nada hacen por este, entre comillas, problema mapuche. Se ha hablado, se ha debatido en torno a la situación de la nación, pueblo-nación mapuche en general, Nuestros hermanos, los dirigentes, intelectuales, toman posición y en muchos casos toman distancia. Junto a eso hay comunidades mapuches en la ciudad. Tienen actividades, crean una forma de organización, hacen una migración interna. Tanto es así que Ivonne nos comentaba que en Talcahuano, en el puerto, hay más de 5.000 mapuches. ¿Cómo se puede convivir? ¿Cómo puede la nación mapuche, que es tan especial, que es tan arraigada a la tierra, que es tan arraigada a los elementos, puede vivir en un mundo tan urbano como es Concepción, Talcahuano u otra ciudad? Lo que pasa es que ahí igual tenemos que derribar mitos. Lo que pasa es que, a ver, a nosotros cuando se nos habla de mapuche y en estricto rigor se traduce, se habla de gente de la tierra. Uh-huh. Y se asume preferentemente y se le reubica un territorio. A un territorio vale decir tierra. Y nuestra espiritualidad va mucho más allá. Si bien es cierto, es súper complicado, es súper difícil, pero lo hemos logrado. Nosotros somos la Afkenche y estamos cerca del mar. Y eso no quiere decir de que no podamos vivir o no podamos convivir. Es un proceso difícil porque no estamos acostumbrados, porque no estamos acostumbrados a visibilizar a un pueblo que hoy día queremos borrar. Porque tenemos una reivindicación histórica, porque tenemos que hacernos cargo de que la historia no nos acompaña a nosotros. Y aún así, yo te puedo decir que en Talcahuano existen dos organizaciones mapuches y que en la provincia de Concepción existen 23. Entonces, eso quiere decir que sí podemos hacerlo, que sí, sí podemos lograrlo. ¿Y cómo se organiza entonces? ¿Tal como se organizan en las comunidades o tienen otra forma? Disculpa la ignorancia, pero no, tenemos que preguntar. No, está súper bien porque, como tú decías también, poco y nada se conoce. Entonces, el tema es que justamente hoy día podamos entregar esta información. Realizamos Guillatún igual como todos los mapuches hoy día, y también la institucionalidad nos ha obligado y nos llama mapuches urbanos y a los otros mapuches rurales. Para nosotros somos mapuches, no hay diferencia, la diferencia la hace el Estado, que ellos quieren garantizar políticas y nosotros no las hacemos. Tenemos Guillatún, tenemos dentro de la asociación que yo lidero en este momento, tenemos hablante en Chedungum. Hay un Kimche, que es la persona que nos asesora. Si bien es cierto, yo como presidenta llevo una tarea administrativa, que es para la ejecución de proyectos, que es para el tema de generar alguna alianza, pero en definitiva nosotros estamos organizados también como lo hacen el resto de los mapuches. No hay diferencia. La diferencia es que hoy día nosotros no podemos plantar. La diferencia hoy día es que no podemos salir y tocar con nuestros pies la tierra. Pero sí tenemos espacio y esos espacios hoy día lo estamos recobrando, tal como lo hizo San Pedro de la Paz. San Pedro hoy día tiene un espacio que es netamente para ellos, para los pueblos originarios. Lo hicieron a través del Afquén Palife, que es un centro cultural. Entonces yo creo que ahí está un poco el tema, ahí está un poco la crítica de que no existen políticas públicas para nosotros, solo existen voluntades políticas. Entonces es la voluntad de la persona que hoy día ejerce en alguna, que hoy día lidera alguna alcaldía, que hoy día lidera algún puesto de gobierno. Y bajo mi lupa, no debería ser así. Uh-huh. Y cuando, bueno, vamos conociendo cosas nuevas, pero ¿la urbanidad qué significa para pueblo mapuche? La urbanidad como concepto, ¿no? La urbanidad tiene que ver con un desarraigo de la tierra. Por eso es tan importante que hoy día Pilmenquén ya no haya ni hidroeléctrica. ¿Por qué es importante? Porque tú estás cortando un proceso. En el río Pilmenquén existen ñen, que son espíritus de los ancestros, y que ellos van a volver o van a reencarnar en nosotros. si eso no existe, dejamos de ser mapuche y pasamos a ser personas comunes y silvestres, sin equilibrio y sin espiritualidad. Entonces es un tema bastante complicado, por eso sí, es necesario. Me dejaste pensando con eso, me dejaste, hiciste un clic. Mirado desde esa perspectiva y siguiendo aquí en la ciudad, ¿cómo lidia, cómo puede convivir la nación mapuche en una sociedad industrial, en esta sociedad de consumo postmoderna? Si son, porque aunque tú me dices que hay que derribar los mitos, pero yo siempre he considerado y lo he visto, y una de las cosas que me atrae es justamente el apego a la tierra. Es que ahí está el tema, vivir o sobrevivir. Y hoy día aquí lo que nosotros hacemos es sobrevivir, tratar de rescatar, tratar de aportar, tratar de que nuestra lengua no muera, tratar que nuestra espiritualidad tampoco muera. Y es un proceso sumamente complicado. Estamos tratando de hacerlo en cada uno de los guillatún, estamos tratando de hacerlo en cada uno de los yiyipún, pero muchas veces el chileno, el no mapuche, esto lo fotografía, lo saca de contexto, entonces ahí es donde se va perdiendo un poco el respeto por el otro. Hay un sociólogo, Gino Germani, que dice, habla sobre la modernidad, dice: la principal dificultad para caracterizar la urbanidad es que la naturaleza de lo urbano y de lo no urbano varía fundamentalmente según el tipo de sociedad en cuestión. Es un poco lo que tú estabas diciendo. Sí. Para el caso mapuche, entonces, ¿cómo se puede delimitar esta caracterización de lo urbano, más allá de lo que habíamos conversado? ¿En zonas, en ciudades? ¿Cómo sería la característica principal de la sociedad en este mundo urbano? ¿Cómo es vivir en...? Yo insisto en esto, me parece que creo que hay que ahondar más todavía en esta cultura de las masas. Mira, complicado y cada vez se nos pone más cuesta arriba porque además vivimos en una sociedad personalista, donde no me interesa el otro. Entonces va perdiendo un poco el interés por el prójimo, porque nosotros como pueblo mapuche somos colectivo. Uh-huh. Aquí no es que alguien, yo no soy dueño de la tierra, yo pertenezco a la tierra, que son conceptos diferentes. Y en la sociedad que hoy día nosotros estamos inmersos, yo soy dueña de este pedazo de tierra nomás. Sí. Entonces, por ejemplo, yo te voy a poner mi caso. Yo vivo en un lugar, en un departamento donde no tengo espacio para mi espiritualidad, donde no puedo llevar un proceso de ir a ver una vertiente, donde no puedo llevar el proceso a lo mejor de tener el contacto con la Ñuque Mapu, y eso sí o sí te deteriora. Vamos. En Radio Lorenzo Arena 107.1, conversando con Ivonne Nahuelpan. Luego hablaremos de tu organización también. Pero ahora te quiero invitar a un tema que seleccioné, que tú seleccionaste o que te gustó. Sol y lluvia en un largo tour. Chal Tulamien. Alejando de tu vida la mentira, quisiera Mau tu mnie, mau tu mnie, mnie ma. Czas Seguimos en este encuentro, en estas entrevistas Medio a Medio, un programa realizado por Agencia de Noticias Medio a Medio, producido y conducido por quien les habla, Ricardo Fletcher. Y en esta oportunidad estamos conversando con Ivonne Nahuelpan, quien es dirigente de una organización que yo leí muy bien delante, que no tengo idea lo que dice. Lo que significa, tú me vas a tener que ayudar en esto. Huepu Repu. Eso. Nuevos caminos. Nuevos caminos, vale. Tú eres presidenta de esta organización. Presidenta. Ya, después en el último bloque vamos a hablar sobre tu organización como tal. ¿Sabes qué? En esto de la emigración mapuche o la identidad étnica en el Estado chileno, hay una persona que se llama Rina Moltedo y que escribió en la revista de El Canelo. El Canelo es esa popular radio también comunitaria y que es un centro ecológico en las afueras de Santiago, casi camino a... bueno, viniendo hacia el sur de Santiago. Y ella dice que es posible configurar al menos tres orientaciones globales sobre la percepción de ser mapuche que los emigrados estructuran. Ellos serían el integrativo, el inadaptado y el reconstructor de identidad. Vamos a dar una rápida mirada a lo que dice ella. Más adelante dice, el primero tendería a asimilar las pautas y valores. Su actitud es individualista y competitiva, pudiendo ser acrítico o moderado. El segundo, o inadaptado, como ella le llama, dice, valora su raza y su dialecto, pero se percibe con una perspectiva fatalista. Y por último, el reconstructor de identidad es crítico y constructivo. Rina Moltedo, en la revista, te lo digo inmediatamente para que no pequemos de decir cosas sin fuentes, revista El Canelo número 22 en el año 1990, en las páginas 14 y 16. ¿Qué te parece a ti, Ivonne? Para nada de acuerdo con la señora Rina. Rina. No, yo creo que son modelos reproductivos de una sociedad súper patriarcal, endógena, no. Para mí no tiene mayor validez porque, y me voy a tomar de una sola palabra que dice ella, cuando habla del dialecto, ya no está hablando de una igualdad de condiciones. Y ahí se nota la simetría con que ella hace este estudio. No considerando, es como cuando hablamos de la cultura mapuche y hablamos de el orfebre, ¿ya? Uh-huh, yeah. Hablamos de la lengua castellana y hablamos del dialecto mapuche. Hablamos de la mujer y hablamos de las mujeres indígenas. Entonces, no tiene mayor... No, para mí no tiene validez siquiera su artículo. No representa lo que el pueblo mapuche de verdad es. Yo creo que, a ver, nosotros a través de la historia no hemos incorporado a la sociedad chilena. Ya. ¿Por qué? Porque cuando llamamos esta la llamada pacificación de la Araucanía, perdonen, a nadie le preguntaron si se quería cambiar el apellido, nadie habla de la colonización, nadie, siempre estamos acostumbrados a que las cosas se digan por otro nombre, por un lenguaje más bonito, menos disruptivo. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que ella intenta hoy día mostrar, de que de verdad no somos lo que nosotros queremos ser, sino que es lo que hoy día se encasilla. Nos encasillamos así súper fácil y súper simple. Y nosotros no somos ni fáciles ni simples. No. Tenemos una concepción mucho más amplia. O sea, y aquí te voy a poner un solo ejemplo, que es el tema de los ancianos. para el pueblo occidental o para el mundo occidental, el anciano es casi el último eslabón, que no tiene mayor importancia, que démosle un tema recreativo, son viejitos y listo. Para la concepción del pueblo mapuche, son vitales. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque tiene todo el kimun. O sea, tiene toda esta sabiduría que en algún momento él tiene que traspasar. Entonces son súper valorizados dentro de nuestra cultura. Entonces, si eso es ser, como la señora decía, no lo considero, Hay cosas que uno tiene que tomar en la vida y otras dejarla pasar. Exacto. ¿Y será esto? Porque la omnipresencia de este reductivismo, de esta filosofía reductora, ¿no? Está también presente en la vida urbana, debe ser. Porque todos nos miran desde arriba. Es decir, una mirada imperialista. Y debe ser algo así. Si el Estado mira al mundo mapuche, yo me lo imagino así. O sea, esa omnipresencia del mundo reduccional está desde el Estado, y ella seguramente es parte de algún, no sé, yo no he leído completamente su libro como para saber, pero lo que pone ahí no, tampoco me parecía muy... Y nos miran, nos achican, nos reducen, y esta omnipresencia seguramente está en el mundo urbano. No solo en yo creo que no solo en el mundo urbano, yo creo que también en el mundo rural. O sea, sí. Acá el tema generalmente se da con el tema de los asistencialismos. O sea, la ñaña ya no puede vivir de la tierra. Hoy día, acuérdate que finalmente la mayoría de los lamien que viven en la zona rural están plantando eucalipto y están plantando pino, porque es la única manera. Y hoy día la tierra ya no produce lo que producía antes. No, entonces, obviamente va a pasar eso. Y se nos ve, y todavía se nos cataloga como seres inferiores. Como seres inferiores, cuando hoy día nosotros vemos que muchos mapuches somos profesionales. O sea, hoy día también existe la ENAMA, que es una corporación de profesionales mapuches. Entonces, y coloca esto en la diferencia, o hagamos el ejercicio de un profesor tradicional versus un profesor occidental, nunca van a ganar lo mismo, ni siquiera son validados. Cuando existe el tema de llevar el chedungún a las aulas de clase, fíjate que generalmente están colocando a un profesor occidental. ¿Por qué? Porque este mapuche no es capaz de llevar una clase. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo nos miran en menos, cómo siempre ha sido el tema de subestimar al mapuche. Como verlo como este pobrecito, este pobre torrante, borracho, flojo, que no es capaz de generar nada. Si no existe el asistencialismo de este Estado beneficiario, no seríamos absolutamente nada. La migración internacional, en cuanto a las personas se refiere, es cuando se van de un país a otro. La migración interna se refiere a desplazamientos dentro del territorio. Empezamos conversando sobre ello, ¿te acuerdas? Dentro del territorio nacional, dentro del Estado, con respecto a un área geográfica determinada. Cuando las personas dejan su lugar de origen, por las razones que sean, hablamos de una inmigración. Y cuando llegan otras, nos referimos a la inmigración. Tú nos contabas que en Talcahuano hay más de 5.000 mapuches. Deben estar catastrados, ¿no? En la comuna Puerto. Además, tú trabajas en la comuna Puerto, por lo tanto conoces bastante bien el fenómeno. ¿Cómo es la relación inmigrado, inmigrante, emigrante y este desplazamiento interno que viene a dar a Talcahuano? Hablemos más local para poder entendernos. Mira, yo creo que se da por diferentes situaciones. Creo que hoy día las condiciones ya no están para vivir en la zona rural. Creo que por las mismas necesidades que en algún momento tuvo miedo mi padre, que también se tuvo que venir. Hoy día necesitamos gente profesional. Y la educación, lamentablemente, no está en las zonas rurales. Está acá, en la urbanidad. Entonces, finalmente se vieron obligados sí o sí. Nadie preguntó, ¿de verdad ustedes se quieren ir? sino que fue un tema netamente impuesto, y así como ha ido imponiendo el Estado muchas veces, o sea, lo que pasó en Ralco, lo que está pasando en Ralco, que existen cuántas termoeléctricas, miles, de que ya los lamien no tienen ni siquiera agua. Entonces me veo forzado a buscar estos espacios que son más urbanos. La mayor concentración de mapuche urbano, como se nos quiere llamar, están en la provincia de Concepción, están en Viña del Mar y en Santiago, las mayores concentraciones. Y si tú te fijas, son las capitales más importantes que hay, Temuco. Entonces, es obvio, o sea, necesitamos también vivir. Y en ese necesitamos vivir, lamentablemente tenemos que dejar lo que teníamos. Y en algún momento uno dice, chuta, voy a dejar lo que tengo por conseguir algo, y en algún momento voy a volver a mi tierra, pero te das cuenta que ya no es posible. En ese intertanto, digo, ustedes construyen Huepurrepu. Sí. A propósito, has dicho tantas palabras en... ¿Cómo dices tú? Chedungun. Chedungun. ¿Por qué Chedungun? Porque la verdad es que tenemos lengua varias... Lengua de la tierra. Tenemos hay gente que le llama Mapudungun, sí. Mapuzungun, o Cheungun. Okay. Va a depender un poco del local donde estemos, de donde estemos ubicados. Ya. Bueno, hablando en Cheungun, entonces, Huepurrepu, tú has dicho muchas palabras en Cheungun, y que seguramente no vamos a saber nunca su significado. Entonces te vamos a invitar en una oportunidad, especialmente si puedes algún día, a un programa de los días viernes que va entre las 4:30 y las 5:30 de la tarde, porque son niños. Y especialmente hay una niña que le atrae mucho el idioma Chedungu. Entonces, para que le puedas contar a ella las mismas palabras que nosotros nos ha dicho. Dicho esto, ustedes crearon esta organización para poder mantenerse juntos, mantener la identidad, y a la vez con la identidad local hacer una convivencia como tú ya lo has planteado. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son las actividades más fuertes? Mira, bueno, esta asociación se crea en el año 2009. Al principio somos puras mujeres mapuches. Ya. Puras mujeres mapuches, que lo que buscamos es simplemente rescatar la cosmovisión del pueblo mapuche. A través de actividades que son netamente nuestras, como son los guillatún, ya que los guillatún se hacen dos veces al año, y es para agradecer al año Ñuquemapu o a la Madre Tierra lo que ella nos ha dado. Que es un ejercicio a lo mejor súper simplista, pero simbólico, y te llena de nehuén, te llena de energía. Tu corazón queda llenito y eso se siente. Mi política personal, y que creo que aquí soy un poco bastante dura, yo creo en la autogestión. Porque creo que hoy día no existen las políticas públicas que reivindiquen al pueblo mapuche. Entonces, cuando yo puedo postular un proyecto donde me limitan o me coartan ciertas actividades, no son. Entonces, como no son, yo estoy dispuesta a crear esta autogestión. Y esta autogestión se logra a través de matetún, que son los llamados mates criollo, que son actividades donde a los niños se les enseña a hablar el Chedungun, donde cada niño, si cuenta hasta 10 en Chedungun, se les regala algo, porque también tienes que motivarlo por el hecho de ser niño. Y son actividades que en sí, mira, yo me siento súper orgullosa porque... Fuera de ser dirigente, yo trabajo en un centro de la mujer, que es para mujeres víctimas de violencia. Uh-huh. Y la violencia es transversal. No está solamente dentro del pueblo mapuche o dentro de la cultura occidental. Y en este ejercicio yo hice contacto con un lamien de Santiago y quería traer un documental que se llama Kisú Tricali, que se llama Camino Sola. ¿Ya? Es un documental de mujeres. Un documental de mujeres mapuche, yeah, que salieron en algún momento de la ruralidad y se vinieron a vivir a Santiago con la carga de ser además madres solteras. ¡Wow! ¡Ay! Potente, sí, potente, claro, imagínate. Claro. Y además, ¿sabes por qué? Porque sentía que me reflejaba mucho a mí. Bueno, yo soy soltera, tengo dos hijos. Y es súper difícil. Es súper difícil ser madre, ser mujer, ser indígena en esta sociedad. Entonces también era mostrar un poco lo que nosotros vivimos, pero desde la concepción misma, de llegar a un parto no respetado, de llegar a un proceso donde antes la ñaña, cuando paría a su hijo, la placenta era depositada a la entrada de su casa. ¿Y sabes por qué? No. Porque ahí se tenía que guardar y ahí se tenía que secar, porque en algún momento ese hijo iba a volver. Mira qué hermoso. Y cuando sus padres lo necesitaran, cuando su chao, su ñuque lo necesitara, él iba a volver. Y ejercicio que hoy día no se produce. Claro. Y un parto completamente desnaturalizado, donde no hay un respeto hacia el tema. Porque finalmente, si yo me quiero tomar un mate y estoy pariendo, no lo puedo hacer. Entonces, donde se te quita la espiritualidad, donde de repente tú quieres ir a tu lugar de trabajo con tu vestimenta mapuche y se te cuarta. Proceso que yo lo he vivido. No te estoy hablando de lo que podría ser, te estoy hablando de lo que yo he vivido. Entonces, cuando tenemos convenios internacionales ratificados por los presidentes y que dicen de que yo puedo vivir mi espiritualidad, de que yo puedo vestirme como yo quiera y desarrollarlo. Cuando ves que a tus lamien de presos políticos mapuche se les niega el poder hacer un yiyipun y que es tan necesario porque necesitas este equilibrio. Entonces, cuando te ves coartado por muchas cosas, hay que buscar a la familia, y esta familia somos todos. Porque ese Nahuelpan que está en Temuco es mi familia. Porque ese Nahuelpan que en algún momento a lo mejor se tuvo que ir a Arica también es parte de mi familia. Y es por eso que ustedes se juntaron en esta organización de que... Caminos Nuevos y hacen cosas que... Ivonne, vamos a hacer una última pausa. Después vamos a conversar sobre lo que está sucediendo en la relación con el Estado, porque hay cosas que están pasando, hay consultas que andan dando vueltas. Yo sé que ustedes no están de acuerdo con esto. Queremos que nos expliques qué son esas consultas, más allá de lo que nosotros leamos en los medios de comunicación. También quiero contarte que este programa se está produciendo acá, se está escuchando acá, pero también se va a escuchar en Suecia, en Radio Latinoamérica, en una radio hermana que tenemos. En fin, un montón de cositas que seguiremos conversando aquí en Radio Arenas 107.1. Y un tema que a ti te gustó, o por lo menos cuando te lo dije, un hombre en general, con Inti Illimani. Oh, sí, Mailand. La la la la la la la la la la la la. Y fue un santino quien fue el soborno. Aquí en Radio Lorenzo Arena 107.9. Ivón, hay un momento en que el Estado chileno ha pretendido unificar ideas, unificar opiniones, unificar criterios en torno a lo que ellos llaman la causa mapuche, el pueblo mapuche, la nación, pueblo originario, en fin, se apoyan en el 169 de la OIT, en fin, hacen consultas, 40.000 consultas, pero nunca se llega a nada. ¿Por qué? Porque, a ver, el convenio 169 se pone en discusión en el año 2008, uh-huh, para Chile. En ese momento estaba la señora Bachelet presidiendo. El 2009 se ratifica y se pone en marcha. Se pone en marcha este proceso y todo, que es un proceso en que se supone de que toda actividad que tenga o que involucre a los pueblos originarios será consultado. ¿Ya? En ese momento el convenio tenía un artículo, el 124, que limitaba la posibilidad de que los pueblos originarios tomaran ciertas decisiones. Después viene el gobierno de Piñera y aplica un artículo. Dice ya no va más el artículo 124 y vamos a colocar el decreto supremo 66, que tampoco nos beneficia en nada. Uh-huh. ¿Ya? Entonces se producen los procesos de consulta. Un proceso de consulta que se establece bajo la buena fe. Y la buena fe, ¿qué es lo que es? Es que yo te diga a ti qué es lo que quiero hacer contigo. Y pregunto si tú estás de acuerdo o no. Y si no estás de acuerdo conmigo, bueno, llegaremos a un consenso. Eso es lo que el Estado hoy día no logra. ¿Por qué? Porque hoy día existen tres consultas simultáneas. Si hay un principio de buena fe, ¿tú crees que generando un ministerio indígena será un proceso que yo puedo llevar en 25 días? ¿O es algo que va más allá? Porque yo no solamente me involucro, sino que yo involucro a mis hijos. Claro, una de las consultas se refiere a eso, a crear el Ministerio de Pueblos Originarios en Chile, y esa consulta tú me dices que lo hacen en 25 días. Es decir, la creación de un ministerio, la consultan a todos los pueblos originarios chilenos en el lapso de 25 días. De hecho, cuando se crea el movimiento acá en la provincia de Concepción, pasó porque a nosotros nos convocaron a un proceso de consulta. Y tienen como plazo hasta 25 días cada una de las de estas reuniones, que se supone deberían de ser tres. Y en ese mismo día nos estaban haciendo dos reuniones del proceso de consulta. O sea, eso quería decir de que ya íbamos en la segunda etapa. En un mismo día, donde solamente habíamos dirigentes, donde no habíamos bajado la información a nuestras bases, donde nos pedían aprobar un proyecto para un ministerio. Donde además era consultado el Consejo de los Pueblos Indígenas, y donde hoy día existe además, y paralelamente, la creación del Ministerio de Cultura, que también se tiene que consultar a los pueblos originarios. Entonces son muchos procesos para con temas súper técnicos que no los manejamos. Y que requiere más tiempo para poder conversarlos. Y requiere mucho más tiempo, además de que, perdóname, pero a nosotros jamás nos han preguntado si queremos la institucionalidad de un ministerio. ¿Pero no se refería a eso la consulta? Es que no es una consulta. Ajá. O sea, el Estado lo que está diciendo es, crearemos un ministerio y si usted quiere, viene con nosotros. Y si usted no quiere, esto igual va a ir. Ah, ya. Sí. O sea... Da lo mismo lo unilateral. Da lo mismo lo que los pueblos originarios. No, da lo mismo. Yeah. Da lo mismo. O sea. Porque el convenio hace hincapié en los derechos de los pueblos originarios al trabajo. El derecho a la tierra. Sí. Ayúdame, por favor. No, mira. Derecho a la salud y a la educación. Pero eso es lo que hace el convenio, 169, ¿no? Pero eso referido al. Porque aquí yo tengo siempre la duda. Desde culturalmente no se someten a las políticas del Estado, sino que a las políticas, más que políticas, al proceso cultural de los pueblos originarios. ¿A eso se refiere? ¿Se protege eso con el convenio 169 o es un mero maquillaje para poder imponer lo que pasa es que el convenio 169 en sí solamente garantiza los estándares básicos. ¿Ya? Solamente los estándares básicos en donde se habla, por eso se habla bastante del principio de buena fe, porque depende netamente del Estado, que lo aplique o no. Hay países como, no sé, Perú, que está al lado, ha modificado este convenio más de 200 veces. Haciéndolo para que el Estado salga. Claro, para favorecido. Que el Estado de verdad garantice la cosmovisión, el trato. La reivindicación de los pueblos originarios. Pero hoy día aquí en Chile no existe esa voluntad. Entonces, y además que yo no estoy de acuerdo con el tema, ni siquiera con la palabra voluntades, porque yo creo que debería existir una política pública. O sea, aquí no nos reconocen, porque nosotros no tenemos un reconocimiento histórico. O sea, hoy día llega, dicen, sí, existen 9 pueblos originarios. Y... Si hoy día, imagínate, se está llevando a cabo y se aprueba en la Cámara de Diputados un Ministerio de la Mujer y donde no está incluida la mujer indígena. Entonces, por favor, ¿cuáles son las voluntades políticas que hoy día existen? Cuando hace muy pocas semanas atrás hubo una actividad en Estados Unidos. Donde se iba a hablar de los pueblos originarios. ¿Y sabes qué? La presidenta fue. Y no fue con ningún representante de los pueblos originarios. ¿Cómo tú puedes ir a hablar de un pueblo si no está nadie presente? Ahora, yo creo que estas son medidas desesperadas de parte del Estado. El Estado, en el año 2015, tiene que entregar un informe de cómo se ha aplicado el convenio 169. Yeah. Y la manera en que se ha aplicado es nefasta. ¿Y ahí podrán estar presentes las organizaciones sociales de base en algún tipo de informe sombra, por ejemplo? Lo que pasa es que sí es muy difícil porque tenemos que hacerlo con organismos que estén avalados desde la OIT. Entonces no es fácil que yo, por ejemplo, en mi caso personal, mi asociación llegue y diga, ¿sabes qué? Nosotros no estamos de acuerdo, vamos a generar este informe. Y además de que no existe como esta transparencia, esta visibilidad de decir, ¿sabes qué? En tal tiempo ustedes pueden hacer esto, porque no hay una retroalimentación. Porque ese día cuando nosotros fuimos a la consulta habían 6 abogados y nosotros ninguno de los que estábamos ahí era abogado. El tecnicismo con el que se habla no es lo mismo. Entonces, ¿de qué principio de buena fe me están hablando? ¿De qué voluntades políticas al cambio? Si cuando la señora Bachelet hace su campaña, se compromete a modificar el convenio 169 y hoy día no hemos tenido ninguna, pero ninguna señal de que eso va a ser. Ayer aparece la ministra Villegas, la ministra de Desarrollo Social, la que está a cargo de la creación del Ministerio Indígena, y ella dice, bueno, el que no quiere participar en la consulta, que se vaya para la casa. O sea, ¿de qué democracia estamos hablando? Entonces, es ahí que, donde no entendemos, donde ¿qué es lo que quiere este Estado? ¿Institucionalizarnos? No sabemos qué es lo que va a pasar con CONADI, que hasta hoy día ha sido como el organismo que nosotros tenemos a nuestro alcance. Mal que mal, con todos sus... Con todas las falencias, con toda la precariedad que tiene. Pero existe y tiene alguna comunicación mucho más cercana. Mucho más cercana, pero si hoy día no existe, hoy día nosotros tenemos que sacar las calidades indígenas, porque por más que yo tenga mi apellido, que es mapuche, el Estado me pide que yo sea un número. Y me dice, señorita, si usted no tiene su calidad indígena, usted no es mapuche. Claro. Una pregunta que me nace de todo esto que hemos conversado hasta ahora es, y así, corta. ¿Qué es para ti, Ivonne Nahuelpan, identidad y discriminación? Mira, yo creo que discriminación es lo que vive el pueblo. Es lo que vive el pueblo mapuche hoy día y lo sigue viviendo. O sea, hoy día yo estoy acá, pero yo tengo lamien que son presos políticos mapuches. Yo no me puedo olvidar de Yaitul, no me puedo olvidar de su familia, no me puedo olvidar de Matías Catrileo, no me puedo olvidar de la ley antiterrorista que aplicaba solamente al pueblo mapuche y de que además es, y lo que más te duele es que tú crees en un gobierno de concertación o de la nueva mayoría. Y de que estas leyes se hayan aplicado bajo estos mandatos, es terrible. Entonces esa es la discriminación que, o sea, hoy día que se te... Hoy día hay una militarización de la Araucanía. ¿Y eso quién se hace cargo? ¿Quién dice algo? Porque no importa, porque son mapuches. Entonces la discriminación netamente al pueblo. Y hoy día somos nosotros los mapuches. Identidad soy yo. Yo lo llevo conmigo. Yo soy mapuche, me siento mapuche y mis hijos son mapuche. Y eso en el lugar que yo esté, independiente sea rural o sea guariash, que es el mapuche urbano, que es este nuevo concepto. Estamos ya casi despidiéndonos. Fundamental sentir que hay un proceso de identidad aquí en esta sala se está dando junto con Ivonne y nuestro amigo Hugo que pasó a visitarnos. El proceso de identidad además es una transmisión, no es algo que cada uno dice, esto es identidad, por eso me interesaba que conversara sobre esto que tú muy bien clarificaste con relación al Estado chileno, lo que está haciendo desgraciadamente los gobiernos de Chile en torno a la nación mapuche. Es necesario que sentir que la identidad es un proceso de transmisión cultural y que va de generación en generación. No está escrito en ningún libro, no está vinculado al saber o no saber, es al ser. Es al ser por sobre todas las cosas. Es algo que se comparte, una visión que se comparte. La cosmovisión se comparte, la identidad es algo que no se puede crear. Pero, sin embargo, yo tengo una concepción un poquito más profunda, no sé si es más profunda, pero una pequeña variable. Esta se expresa ante todo ideológicamente. Es decir, no está solamente vinculada a un mundo, no está solamente vinculada a una... a una mirada, sino que hay una cosmovisión entera, hay símbolos, hay funciones definidas, hay representaciones, como tú bien nos explicaste en esta hora y algo más, en que nosotros los seres humanos hacemos unas relaciones sociales y las situamos en un contexto específico y debemos ocuparnos de ello, creo yo. Ivonne, yo te pido que te doy el micrófono, te lo puedes llevar. Te dejo el micrófono abierto para que nos des tu última opinión, una mirada de este encuentro, y saludes también a todos los amigos que nos están escuchando acá y los que nos están, algunos nos están escuchando en directo y a los que nos reescucharán en Europa. Bueno, agradecer la oportunidad, Ricardo. Yo creo que ha sido súper importante conocernos. Creo que estos diálogos tienen que estar presentes, no solamente en estos espacios, sino que yo creo que en la vida común uno debe conversarlo. Si hay algo que el pueblo mapuche entrega de verdad, esos son principios y valores, y esos principios y valores, yo donde esté los voy a llevar, porque son inherentes, los llevo conmigo. Y esta transmisión también, por eso es tan importante la mujer en el pueblo mapuche, porque la mujer es la que lleva toda esta carga cultural, la que transmite a través del telar, a través de la orfebrería, a través de la comida, a través de procesos que son netamente internos de la familia. Y por eso es tan importante el reagruparnos. Por eso cuando yo te decía, nos formamos, buscamos esta familia el 2009, porque en la cultura mapuche todos son importantes, porque socialmente también se enseña. Y eso es algo que lo tiene sumamente claro el pueblo mapuche. Agradecer esta instancia, creo que se deben de dar. Le envío un saludo cariñoso a toda la gente que nos está escuchando. Los into, además, que no solo se queden con esta prensa que hoy día es un poco amarillista, porque no habla de un conflicto mapuche. Y para que haya un conflicto tienen que haber dos entes involucrados. Y este es, tenemos que hacernos cargo. Las palabras crean realidades, y este conflicto se llama chileno-mapuche, porque es el Estado de Chile que siempre ha tenido conflicto con los pueblos originarios. Hoy día yo vengo representando al pueblo mapuche, pero son 9 pueblos originarios. También pasó con Rapa Nui. Entonces, ahí tenemos prensa que hoy día nos muestra la realidad de lo que se vive en la Hualmapu, ya que este territorio mapuche, este territorio ancestral. Así que agradecer, dar las gracias a todos, enviarles muchos cariños a la distancia, Arto Nehuen y Mari Chihuevo. Vamos a despedirnos de todos ustedes con un tema que representa, yo creo, a muchas mujeres. Es Isabel Aldunati con un tema hermosísimo que lleva por título La Vergüenza. Gracias, Ivonne, por haber estado con nosotros. Y como tú bien dices, Mari Chihuahua. Chal Tomay. Cuerpo hermoso, como la hierba que bajo el rocío. Desconocerán mi faz gloriosa las altas cañas cuando baje al río. Tengo vergüenza de mi boca triste, de mi voz rota y mis rodillas rudas. Ahora que me oíste su canto, la mirada. 107.1 hemos presentado Entrevista Medio Medio, un programa realizado por Agencia de Noticias Medio Medio, conducido y producido por Ricardo Fletcher. Big story.